cosas, muchas cosas muestran en la tele. Muchas cosas para distraerte, muchas cosas. Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa. Solo pan y circo, poto y teta para los idiotas. Algo de cultura los domingos algo de cultura. ¿Aló? ¿Instituto Cultural? Sí, concha de tu madre. Y los sábados programas lindos, Noche de Mutantes con Panchito. Ten cuidado que los elegidos te están observando y pueden vetarte para siempre de sus putos medios. De plástico en un lugar estático, solo basura, dar cultura es básico, puras tetas, pensamiento errático, como tampoco si vivo en un país mágico, mostrar modelos como analgésico, el policía marcha, llega a ser diabólico, parece genético. En la tele muestran cosas lindas y el dolor del otro te divierte y conmueve. Si es verano muestran poto y tanga, y si es marzo muestran uniforme.